Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura para la noche de los lunes en Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas se ocupa de los artefactos electrónicos y Alberto Sansegundo os da cuenta ante el micrófono del fruto de su inventiva, que aflora en la elección del tema y en el repertorio de textos y canciones escogidos para completar cada emisión. Esta noche, nuestro espacio quiere ofrecer un homenaje a la librería Cervantes, que agota sus últimos días de apertura en nuestra ciudad, tras muchas décadas, casi 80 años, siendo un establecimiento legendario y un referente esencial del universo del libro y de la cultura en Salamanca. Personalmente, la librería está unida a mi existencia desde antiguo. Yo compré mi primer libro en Cervantes hace más de 40 años, en octubre de 1975, en un inolvidable viaje de fin de semana, cuando estudiaba mi carrera en Santiago de Compostela. El hueco que va a dejar su desaparición en las vidas de muchos de sus clientes, centenares de fieles lectores y, sobre todo, en el escenario cultural de la ciudad, va a ser difícil de llenar. Por todo este conjunto de circunstancias, nace este programa. Para celebrar su imborrable huella y su extraordinaria influencia, para rememorar con nostalgia las muchas horas pasadas entre sus estanterías, para enviar también un abrazo esperanzado a sus muchos trabajadores y, con un carácter más general, para entonar un triste lamento por un mundo que languidece y quién sabe si se encamina hacia su fin. Crepuscular ya. El mundo romántico, ilustrado, culto, libre, emancipador, el mundo del pensamiento y la emoción, del espíritu, la inteligencia y la sensibilidad, de la reflexión y las ideas, el mundo del conocimiento y la razón, que durante siglos han representado las librerías. Y con este melancólico propósito, el programa se articula a partir de mi lectura de fragmentos destacados de un espléndido ensayo que, con el inequívoco título de Librerías, presentó en 2013 el escritor, profesor y colaborador periodístico Jorge Carrión, en la editorial Anagrama. Dentro de poco más de un mes, ya en la cercanía del Día del Libro, os ofreceré en Todos los Libros un Libro, mi otro espacio de Radio Universidad, una detallada reseña de esta obra. Os anticipo igualmente para esas fechas, en concreto para el 18 de abril, la realización de un programa extraordinario de Buscando Leones en las Nubes, que se emitirá en directo desde la Casa de las Conchas salmantina, con, de nuevo, la librería Cervantes como protagonista, y con una muy escogida presencia de los libreros de la ciudad en su desarrollo. Entre los textos seleccionados en el programa de hoy, todos alusivos a los libros, las librerías y los libreros, sonarán intimistas temas musicales que, con su atmósfera dulce y recogida, contribuyen a crear el clima de sosiego e introspección que creo más idóneo para el disfrute de la lectura. Confío en que disfrutéis de este sentido homenaje a la librería Cervantes que os propone esta noche Buscando Leones en las Nubes. La historia de las librerías es muy diferente de la historia de las bibliotecas. Aquellas carecen de continuidad y de apoyo institucional. Son libres gracias a ser las respuestas mediante iniciativas privadas a problemas públicos. Pero por la misma razón no son estudiadas. A menudo ni siquiera aparecen en las guías de turismo, ni se les dedican tesis doctorales hasta que el tiempo ha acabado con ellas y se han convertido en mitos. It's a little bit funny. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is a song. It may be quite you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. If I was a sculptor, but then again, no, or a girl who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Cada librería condensa el mundo. No es una ruta aérea, sino un pasillo entre anaqueles, lo que une tu país y sus idiomas con regiones extensas en que se hablan otras lenguas. No es una frontera internacional, sino un paso, un simple paso, lo que debe atravesarse para cambiar de topografía y por tanto de toponimia y por tanto de tiempo. Un volumen editado en 1976 se encuentra al lado de otro publicado ayer. Una monografía sobre las migraciones prehistóricas convive con un estudio sobre las megalópolis del siglo XXI. Después de las obras completas de Camus, te encuentras con las de Cervantes. En ningún otro espacio reducido es tan cierto aquel verso de Josep Vicens Foix: «Me exalta el nou y me enamora el vell». No es una carretera, sino un tramo de escaleras o tal vez un umbral, o quizá ni siquiera eso, darte la vuelta, lo que vincula un género con otro, una disciplina o una obsesión con su reverso a menudo complementario, el drama griego con la gran novela norteamericana, la microbiología con la fotografía, la historia del lejano oriente con las novelas populares del Far West, la poesía hindú con las crónicas de Indias, la entomología con la teoría del caos. Para acceder al orden cartográfico de toda librería, a esa representación del mundo, de los muchos mundos que llamamos mundo, que tanto tiene de mapa, a esa esfera de libertad en que el tiempo se ralentiza y el turismo se convierte en otra clase de lectura, no hace falta pasaporte alguno. With the coming of you. Como ámbito erótico, toda librería es por excelencia un lugar de encuentro. Entre libreros y libros, entre lectores y libros, entre lectores y libreros, entre lectores viajeros, el carácter de familiaridad que comparten todas las librerías del mundo, su naturaleza de refugio o de burbuja, hace que en ella sea más probable que en otros espacios el acercamiento. I've been wondering about the part of you that hides. You're tucked into the night, still you shine a little light. You're a half moon hanging in the sky. Thank you. Viajamos para descubrir, pero también para reconocer. Solo el equilibrio entre esas dos acciones nos proporciona el placer que buscamos en los viajes. Las librerías casi siempre son una apuesta segura a ese respecto. Su estructura nos tranquiliza porque nos resulta siempre familiar. Entendemos intuitivamente su orden, su disposición, lo que pueden llegar a ofrecernos, pero necesitamos al menos una sección en que reconozcamos el alfabeto y sepamos leerlo, una zona de libros ilustrados que podamos hojear, manchas de información que, de ser preciso, o por simple azar, podamos descifrar. Una librería pone manuales sobre el amor junto a estampitas de colores. Hace cabalgar a Napoleón en Marengo junto a las memorias de una doncella de cámara. Y entre un libro de sueños y otro de cocina, hace marchar a antiguos ingleses por los caminos anchos y estrechos del Evangelio. En cuanto se quiere buscar una utilidad utilitaria a la literatura, se la ve languidecer, encogerse y perecer. Una librería es ese lugar gratuito y perfecto que no puede servir para nada. Thank you. eyes and your mouth, two of a kind. You never know what you find when you stay too long. I'm searching for you, searching for me. You never know what you see when you stay too long. We can only way that lovers can only hurt each other. The way that lovers can. So where do we go? Now I'm meeting places gone. Where do we hide? Where do we cry? Una librería no solo tiene que ser antigua, también debe parecerlo. La librería como templo donde se albergan ídolos, objetos de culto, como almacén de fetiches eróticos, fuentes de placer. La librería como iglesia parcialmente desacralizada y convertida en sex shop. Porque la librería se nutre de una energía objetual que seduce por acumulación, por abundancia de oferta, por dificultad de definir la demanda, que se concreta cuando se encuentra al fin el objeto que excita, que reclama una compra urgente y una posible lectura posterior. Lying awake, and I'm looking at your lovely face. And I'll try so hard to be exactly what you expect. Suddenly I find all the things that you bring to my life. 'Cause I know that I'll never get enough. Driving down this road my whole life, think I passed you many times. Baby, I spend most of the time trying to find what I thought was right. And finally you arrived. So I'm marrying. Por la tarde, nuestra librería más bien parecía un club a donde científicos, literatos y artistas acudían para verse, para conversar, para aliviar el alma del prosaísmo de la vida cotidiana de aquel entonces. Sometimes if you wanna have a clean shirt, got to work. washing. Sometimes if you want to know what the time is, you know you really got to watch it. Sometimes if you really don't want to go the way the world is, you just can't stop it. And I don't know which one I rely on, but I don't rely on it. And all these things I know to be true, each one brings me closer to you, you. And all the things I've ever loved. Sometimes if you want to know which way your train is going, all you gotta do is dare to catch it. There's a sea of longing in my heart, but I know I cannot ever sail it. And the story of the pursuit of the truth keeps on going, but it's so chaotic. I read my books on the flowers, the birds, and the burden of the bees. I keep them in my pocket. And all these things I know to be true. And each one brings me closer to you, you. And all the things I've ever loved. And every day with the glory of it all, I find go north with I'll ever write. Well, I've got a fever for the pages to unlock it. And in the woods there's all to feel and all to fear for the failure of the falcon. For all the kids in the house tonight, you know they're really rocking. For all the folks, you know they don't want to get off. Things I know to be true. And each one brings me closer to you, you. And in all the weathers we are realized, it's water drips and feeds back through the night. To be bathed in the sun's yellow. Things I've ever loved bring me closer to you, you. Bring me closer to you, you. Bring me closer to you. With the glory of it all. Las librerías son centros culturales, mitos, espacios de conversación y de debate y de amistades e incluso de amoríos, causados en parte por sus parafernalias pseudo-románticas, muchas veces lideradas por lectores artesanos que aman su trabajo, e incluso por intelectuales y editores y escritores que se saben parte de la historia de la cultura. Pero ante todo, son negocios, y sus dueños, a menudo libreros carismáticos, son también jefes, responsables de los salarios de sus empleados y de que se respeten sus derechos laborales, patronos, encargados, negociantes, expertos en las triquiñuelas de la negociación laboral. I'm stuck again in the same old game, and there's no way in, no way out. I found me a man that don't give a damn, and so I wait every night. If I try to explain what breaks me so, he cries and begs for me not to go, and so I stay, and I hold his hand as he looks away without a sound, and I hold his hand as he looks away without a sound. And I try to forget and believe what you say, the excuses you make and the game that you play, but something's gone wrong, because once I was strong and now I'm down on my knees trying to please you, so I stay and I hold your hand as he looks away without a sound, and so I stay and I hold his hand as he looks away without a sound. Un librero es un hombre que cuando descansa, lee. Cuando lee, lee catálogos de libros. Cuando pasea, se detiene frente a las vidrieras de otras librerías. Cuando va a otra ciudad, otro país, visita libreros y editores. Entonces, un día, este hombre decide escribir un libro sobre su oficio. Un libro dentro de otro libro, que irá a juntarse con los otros en los escaparates o los anaqueles de las librerías. Otro libro para acomodar, marcar, limpiar, reponer, excluir definitivamente. El librero es el hombre más consciente de la futilidad del libro, de su importancia. Por eso es un hombre escindido. El libro es una mercancía para comprar y vender, y él integra esa mercancía. Se compra y se vende a sí mismo. Mon miroir m'aimera les jours de cafard, qui savourera mes petits plats, y'a qu'à toi que ça plaît, si je devais partir pour de vrai. Il y aura toujours quelque chose de toi qui restera en moi, tu seras tout dans mes rêves, mes rides, mes goûts, dans mes choix. Il y aura toujours un matin câlin partout, il y aura toujours quelque chose de toi, de nous. Qui me pardonnera si je perds encore tes clés? Qui consolera mes pleurs au ciné? À qui confierai-je mes regrets, mes vrais sentiments? Ma vie, je la voyais autrement. Il y aura toujours quelque chose de toi qui restera en moi. Tu seras toujours dans mes rêves, mes rides, mes goûts, dans mes choix. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous. Día a día fui testigo de la desaparición de los libros, las estanterías vacías, el polvo, ese polvo que es el gran enemigo de los libros, unos libros que ya no estaban, que solo eran el fantasma, el recuerdo, cada vez más el olvido de unos libros que un miércoles ni siquiera tenían ya anaqueles en que existir, porque el local fue vaciado, se llenó de obreros que desarticularon los estantes y las góndolas y lo llenaron todo de taladros y de ruido, ese ruido que tanto me sorprendió durante semanas, porque durante años, cuando pasaba por la misma puerta, lo que emanaba de ella era silencio y limpieza. Y ahora, una polvareda surgía de ella. Carretas cargadas de escombro, de ruina. La progresiva transformación de la promesa de la lectura, del negocio de la lectura, en la ingestión de proteínas y de azúcares. El negocio de la comida rápida. Smoked a cigarette and I played guitar. Thought about how much you mean to me. I book or two. El último fragmento leído, extraído como todos los demás del programa del ensayo Librerías, de Jorge Carrión, alude al cierre, evocado por el autor, de la librería Catalonia, en Barcelona, fundada en 1924 y desaparecida en 2013, desalojada, suplantada, ocupado su local por un trivial y anodino e intercambiable McDonald's, en una poderosa metáfora, que por desgracia quizá veamos repetida en Salamanca, de la derrota del espíritu por el comercio y la codicia, y siento sonar tan apocalíptico. En cualquier caso, con esta emisión que ahora termina, hemos querido celebrar tanto nuestro homenaje a una librería legendaria, nuestra Salmantina Cervantes, como entonar un esperanzado canto en pro de ese espacio privilegiado para la sabiduría y la sensibilidad, para la cultura y la vida, como es el que encierran las librerías. Entre los textos de Jorge Carrión, y para arropar nuestro nostálgico alegato, han sonado las canciones de Ellie Goulding, Bonnie Prince Billy, Lindy Ortega, Bill Ryder Jones, Cecil Calliregua, Tindersticks, Buddy Assad, Jason and Michelle, Richard Hawley, Ludo Ayon, Axel Red y Tecla Wackerfield. Espero que hayáis disfrutado de la emisión. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como responsable de todo lo demás, os decimos adiós hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi ikana habingo jarabi koso.